clases para todos los niveles y edades. Comunicate al 15 56 03 8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única, dos opciones en un mismo lugar, para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Bueno, muchachos, los he reunido para comentarle lo contentos que estamos en esta emisora por renovar un nuevo vínculo con el programa Se vino la noche. Quisimos hacerlo antes, pero bueno, queríamos salvar el boliche. Bien, don Carlos. Ahora es más fácil. Hacemos todo con un contrato claro y certificado. Tutubón, tuto legal. No podemos estar más orgullosos de que nuestra programación sea enriquecida con el contenido de su espectacular programa radial. Estamos contentos. Bueno, ¿trajeron la plata? Sí, don Carlos, pero eso venimos, para pagar y renovar nuestro contrato. Pasa que vamos a pagar este mes con la recaudación de la fiesta que hicimos y la plata se la llevó Gabo. Pero quédese tranquilo, ¿eh? Nunca nos falló. Es más, ya debe estar llegando. No más. Vamos, negro, no podés fallarme. Vamos, negro, vamos. Colorado el 36. No, negro, y la puta que te parió los pibes me matan. No. Bueno, te tenés control, Gabo. Perdiste el dinero, está bien. De alguna manera lo vas a resolver. Por lo menos esto me va a servir de lección para no malgastar mi dinero en el futuro. Señor, falta uno para completar la mesa de Blackjack. ¿Quiere entrar? Por supuesto. ¿Me acepta el celular? Bueno, muchachos, mi tiempo se está terminando. Miren que tengo una fila de programas esperando que se desocupe su horario. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Justamente, he estado hablando con unos chicos de Santiago del Estero que tienen unas ganas de hacer un programa de agricultura. Creo que la romperían ese horario. ¡Picos de rating! No. Espere que Gabo ya va a llegar con la plata. Bueno, señor Gabo, nos debe 29.000 pesos. ¿Cómo los va a pagar? Tengo mi auto afuera, lo estoy vendiendo a 30.000, ¿usted me da la diferencia? Claro, tome. Ay, Dios, qué noche de mierda. Bueno, por lo menos tengo algo de plata para reponerlo de la radio. Y basta de cagadas, ahora me tomo el bondi y me voy con los pibes a encontrarme y pagar la radio. Hola, hombrezote, ¿cómo estás? ¿Me hablas a mí? Sí, a vos, Bombón. ¿Querés pasar una noche caliente conmigo? Mm. Cobro una luquita nada más. ¿Una luquita? Y bueno, se vino la noche. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Que empiece esta noche. Se vino la noche. Siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá. Que va a empezar. Se vino la noche. Así es, hay algo más, quédense en el aire. Bienvenidos a Se vino la noche. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Gabo, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo están? Está bien, muy bien. ¿Cómo anda la gente? Comenzando un nuevo programa de la agenda del fin de semana, saliendo en vivo y en directo desde Radio Palermo. ¿Y qué pasa, Gabo? Todavía me tiran las piernas por la fiesta del viernes pasado. Ay, estoy como loco. Terrible. Un fiestón, ¿eh? Éxito, un fiestón. Verdad, ¿no? Ah, aparte... 100 personas confirmadas. Una convocatoria para la primera fiesta en TAS Soho. Terrible. No, aparte me gustó que la gente en la semana se quedó hablando de la fiesta. Che, qué buena fiesta, qué bien la pasé. Sí, los comentarios fueron muy positivos. Repercusiones positivas, entonces. Y no adelantamos nada, ¿no? A ver si se vienen. Y las fotos están muy buenas, ¿eh? Yo te vi editando, señor, las tijeras. Está censurando. Toda la gente que fue a la fiesta puede verlas en nuestro blog www.sevinolanoche.blogspot.com. Está ahí un link chiquito para ver las fotos. Gabo me dice que no la quiere que nadie las vea. Es la edición censurada por Gabo. Muchos scratches ahí. No, aparecen igual. No entiendo el internet, pero aparecen igual, no lo puedo creer. ¿Por qué, Gabo? ¿Qué pasa? Estás tan preocupado. Hay fotos que no tienen que salir al aire. Es como todo. Igual hubiésemos puesto un filtro en la foto. Digo, y por eso. Aparte, hubiese puesto un filtro, ¿no? Pero no hay nadie en ninguna situación extraña. Está todo con cara de gente contenta. Ahí están las caripelas. Digo, las caripelas. Bueno, loco, son las caripelas que nos dieron. ¿Qué podemos hacer? La verdad que yo los estoy mirando en este momento y te digo que se ve una cara de fiesta toda. Aparte, la gente. Está bueno porque empezamos todos con campera, o sea, con cara de recién llegado y las últimas fotos. Yo te vi a vos en un momento, estaba 40 grados que estoy adentro, vos estabas con la campera metida. Tenía la papota en los bolsillos. Tenía la plata en la recaudación. Tenía la papota en la recaudación en los bolsillos. Está bien. Bueno, muchachos, pero bueno, la fiesta quedó. Ahí la tenemos latente porque fue hace una semana, pero ya estamos pensando en próximos eventos. Se viene la reload. Pero tenemos un programa de radio para hacer, tenemos que recomendar cosas, tenemos que seguir con lo nuestro. Sí. Es mucho de lo nuestro. Sí. ¿Cómo andan ustedes, ¿Bien? Bien, yo estoy cansado, me la pasé estudiando. Estoy de vacaciones. Ya me la restás un poco la noche, porque hay que meterle pila, vos me llevas. Estoy muy cansado. Le quiero mandar un saludo a mi novia que se recibe mañana. Se recibe mañana, ojalá que lo pase bien. ¿De qué se recibe? Psicóloga. Mirá vos. Bien. ¿Ya se recibe mañana, posta? Mañana se recibe. Bueno, le mandamos saludos, pero metele un toque más de onda, porque si estoy cansado, saludo a mi novia, la verdad. No por remar. Estoy como Gabo el viernes pasado. O sea, hay que tratar de salvar si te tira abajo vos. Eso es una cosa. Eso te da. Bonito. Perrito, dame las vías de contacto. Bueno, la gente que se quiere comunicar con nosotros al 4899-1647. Vamos a estar regalando cosas como siempre: cenas, entradas. Hace mucho que no tenemos lo de fútbol, ¿no? Entradas de fútbol. ¿Qué entrada quiere que haga? ¿Qué pedazo, capo? Terrible, perrito, lo que te hablaste. Tenés razón. Disculpa. Siga, perro. Pasa, perro, dale. No lee el diario. Dale. Pasa que se hincha independiente. Tenemos entonces un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar y si no por MSN te comunicas con nosotros a sevinolanocheradio@hotmail.com. Si quieres llamar, ¿viste el número? Sí, 4899-1647. Bueno, está bien. Entonces estamos compartiendo una horita de programa con ustedes. Así que lo tenemos a Pancho medio cuatro. El perro está como siempre. El perro se está medio con hambre porque arranca una dieta. te juro que. Estás con dieta, boludo. Bueno, dieta, gimnasio. No, no. Y pero. Sí, pues abandoné el gimnasio, viste, como es en el invierno. Ah, ¿abandonaste? No, no, lo regresé hace 3 semanas, volví. Pero viste que el invierno uno se relaja. Y como que te das el gustito del chocolate. No, no, la sorpresa, viste. Me voy a pensar, vuelta, 4 kilos, hijo de puta. Entonces tengo una dieta que me está matando. No, relajate, cari, pero bueno. Oh, tranquilo, tratando de remar. Vos, Gabo, no, vos no, no. Pizza, empanada, tranqui. No, bien normal. Bien normal. No, bien normal, no, ni, ni una cosa. Ni te pregunto, ¿no, perrito? ¿Qué comí hoy? ¿Qué comiste? Olvídate, no. Comí sushi, sushi night, los viernes, sushi Friday night. Sushi. Terrible. Y tomando mucho vino, así que no, se me puede patinar un poquito de lengua hoy. Sí, se te nota. Puede ser, medio, ¿no? Está medio burbujeante. Sí. Mandamos saludos para Poppy y Ailu que nos están escuchando. Nos hablan acá por MSN. La gente ya se empieza a contactar con nosotros. Sí. Un saludo para Net también que nos está escuchando. Para vía Net. Internet. Códigos internos del perro. Escuchame, tenemos una consigna de producción que nos acercan. Que ya me lo olvidé. ¿Cómo era? Las segundas. La segunda. Ah, las cuando alguien te hace la segunda. Cuando le hiciste la segunda a un amigo. Que te dicen, che, bancame un toque con una minita que me está bañando. Típica, ¿no? ¿Quién no le pasó que alguna vez le dijeron, che, haceme la segunda con esta que va para atrás? Que te tira. No, no te dice que va para atrás, la tenés que vender bien. Si te dice va para atrás, no vas a agarrar ni un pedo. Pero te la tenés que aguantar igual. Vos la vas a ver en algún momento y cuando la ves te querés matar y. Te tira la típica. ¿Y cómo es? No, muy simpática. Simpatiquísima. Y ya te la recomiendo. O es buena. Aparte, no, es muy buena, te dicen. Pará. Obviamente, si no la ves, no lo vas a mandar de muere. Al tipo lo tenés que ir más o menos manejando y decirle, mirá que más o menos, o sea, es simpática. ¿Cómo es la chica? Es simpática, no lo puedes mandar al muere. Sí. Si le decís, no, estás re buena, llegás ahí al lado y de repente te encontrás con un escracho, ¿qué haces? Terrible momento. Bueno, pero el tema es hacerle la segunda a alguien, ya es un tema. ¿No? ¿Hay anécdotas internas o no? ¿Internas? Internas. No sé si internas. Más gente, no va. Vamos a quemar gente. Incendiamos entonces en el estudio, está todo bien. Yo no tengo problema. No hay problema, a mí no me están escuchando, está todo tranquilo. Yo me acuerdo, yo te hice la segunda, vos, Gabo, a cuando mí. Fui a ver andando descalzo. No te hice la segunda. Ah, bueno, es una forma de hacer segunda. Che, está bien, está bien. Y vos me la devolviste al otro día que a las 11 de la mañana te llamé para jugar a la pelota. O sea, sí. Es verdad. Menos mal que Pancho se incendió, te jugaste una jodida. Fue una gran devolución encima, porque. Te la debo todavía. 3 horas de dormido más o menos tenía. 11 de la mañana jugué al fútbol. A mí una vez un amigo. No voy a quemar a nadie porque no voy a ir acá. Me acompañó en una segunda. Le dije, acompañame porque la conocí ayer a la mina, pero va a estar con una amiga seguramente. Venía, bancame un toque. Fuimos a un bar y no solo no. La mina estaba sola encima. El flaco ya me acompañó al pedo. Entonces, bueno, el flaco se va encima, me acompañó al pedo. Y encima la mina trajo a otro flaco. O sea, me hizo encontrarme a mí y otro flaco para estar con ella. Fue una cita de a dos. O sea, nos citó a los dos flacos. O quería guerra. Nos encontramos ahí. Sí, nada, fue un momento incómodo, porque en un momento nos dimos cuenta entre nosotros y dijimos, che, uno de los dos sobra, ¿no? Oh, no. Fuimos, lo debatimos, el flaco me dijo, vale, voy a comprar una cerveza y volvemos. Lo debatimos con el flaco y no sé por qué me fui yo. Terminaste. Me fui yo, cedí. Pero bueno, le quiero agradecer a ese amigo. No, había estado muy buena la mina. Me acompañó. No. Tenemos más saludos acá. Noelia nos dice, queremos otra fiesta en Taz, la pasamos muy bien. Bien, sí, me imagino. Fiesta de Taz. Sí, tenemos también saludos de Matías de Xbox Live. Que nos está bien. Escúchame, gente de Taz Ojo, le queremos agradecer por habernos bancado la primera fiesta de Seguirlo la Noche. Qué a Anabela, a Javier, por estar ahí en la organización. El lugar, la organización, la verdad que se y hoy, bueno, vamos a estar regalando cenas para Taz Ojo, Armenia 1744. Gracias a tu reserva, hacerlo al 4511-5010. Y te vayas. A cenar algo rico, como siempre recomendamos el pollo a la Taz. Que seguimos sin saber cómo es. ¿Cómo es? No, nos podría invitar a la gente de Taz a comerlo. Si ¿no? Tenemos un montón de. Sí, pero la idea es que no vayamos nosotros con los vouchers. ¿Quieres hacer el aire esta? ¿Quieres tener la discusión al aire? No lo puedo entender todavía, esto no lo puedo entender. Bueno, entonces invitamos a la gente que se comunica con nosotros. Y nos apuran de producción, así que vamos a poner un temita y ya nos vamos a ir organizando un poco. Ah, tenemos un oyente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va la gente de Seguirlo la Noche? Bien, bien. ¿Con quién hablamos? Hablamos con Juan Martín. Juan Martín. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo, Juan Martín? Che, increíble la fiesta de Taz. Antes que te cuente qué voy a hacer esta noche. Increíble la fiesta de Taz del viernes pasado. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Carné libre hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana la dejamos la barra. Se nos fue un ratito antes. Perdonalo, pero se remó bien. Sí, la verdad que muy linda mujer. Esperá que te paso con un amigo que también estuvo por ahí. Dale. ¿Cuánta gente? Mucha gente en la fiesta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, había 100 personas. ¿Cómo anda? Otro muchacho que fue a la fiesta. ¿Quién habla? Fernando, estuve bailando un ratito con ustedes. Yo creo que lo ubico Fernando. Sí. ¿El de camisita sos vos? Uno de camisa, sí. ¿Qué pedo tenía Fernando? Creo que demostré mis pasos en toda la noche, que sí. No era bastante maricón. Tu especialidad fue la canción de Cristian Castro, me parece. Chicos, nada, estamos agradeciéndoles la buena fiesta que nos hicieron pasar, lleno de minas, lleno de alcohol. ¿qué más se puede pedir? No, no se puede pedir nada, muchachos. La verdad, bueno, gracias por haber venido y los esperamos en la próxima fiesta de 6 de la noche. Sigan escuchando. Chao. Hasta luego. Abrazo. Bueno, ahora sí, nos ordenamos un poquito. Saludos a los chicos, que la fiesta fue un éxito. Por lo que vemos, vamos a poner un poquito de música. Señor operador, me doy vuelta y me encuentro con otro operador de la nada. Es una sorpresa. Buenas noches. Pensaba que lo iba a tener. ¿Cómo anda, Javier? ¿Todo bien? Bueno, ponemos un poquito de música y vendemos un poquito. Esto se vino la noche. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. 9 3 3 9. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? ¡Nunca! Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Y esta noche hemos decidido convocar a... el futuro de las vedettes de Argentina. Así lo hemos denominado en reunión de producción. Ajá. Y por eso queremos saludar a la señorita Camila Velasco, que nos está escuchando. Buenas noches, Camila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, acá tenés un grupo de hombres, todos hombres, dispuestos a hacerte muchas preguntas. Bueno, parece bárbaro. No te los presentamos porque la verdad no importa presentarnos a nosotros, pero sabemos que te encontramos recién salida de la facultad. Mira, en realidad, vengo de terapia de psicóloga. Arrancamos con toda la nota. Arrancamos bajo. No, pero re bien. La verdad me fue muy, muy bien. Sí, perfecta. Igual no puedes contar nada, porque todo secreto. No digo nada. Estoy muy bien. Muy bien, porque aparte me está yendo muy bien la facultad. Estoy muy bien en el amor. Muy bien el trabajo. Qué lindo. Ya tenés ganas de contar lo del amor, ¿no? No, estoy bien en todo. Hoy la verdad me fue muy bien. ¿Hoy lo ves al tu señor novio cantante? Lo vi toda la semana, hoy está con el hijito y mañana lo veo. Mañana vamos a salir. Mañana salen. ¿Para dónde estás? Hoy voy a descansar. ¿Qué? ¿Y hoy a la noche haces algo? No, hoy me quedo acá porque estuve toda la semana rindiendo. Mañana salimos. Supongo que iremos a conocer, porque tengo que ir a conocer un lugar donde voy a festejar mi cumpleaños, así que vamos a ir a ese lugar, que es un hostel. Se viene la fiestita de Camila Velasco, entonces. Están de moda, sí, la fiesta de hostels. 21 años. ¡21 años! Ya sos mayor de edad. Claro, el viernes 14 festejo, así que bueno, nada, vamos a ir a ver el lugar. ¿Qué bueno. futuro que tenés, Camila, eh? Estamos mirando acá la página de internet y te podemos decir que sí, tenés futuro. Ahora, Camila, vos que vivís en internet y te autodefinís como que vivís dentro de Facebook. Ay, sí, por favor, tengo una obsesión. Todos dicen que vivís adentro de esa página. Yo recién acabo de googlear Camila Velasco y... Estás siempre en bolas, Camila. ¿Viste? Bueno, una universitaria. Estamos tratando de cambiar un poco el rumbo, pero... Más que nada, no es que voy a dejar de salir en bolas, sino que no, estoy por favor, no. incursionando por el medio... más para el lado de la actuación. Como el verano hice una comedia, hice teatro, ahora estoy preparándome para algo en tele, así que no puedo decir nada todavía, pero estoy preparando muy bien con un profesor muy bueno. Uh-huh. Así que estoy muy contenta también. Estoy muy bien en todo, casi. Camila, y hablando de desnudos, bien, sí. La tapa de Playboy, sí. aquella revista famosa, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia de Playboy. Mira, la verdad que nosotros la pasé muy bien. No, sí, eso lo vimos. Nosotros la pasamos muy bien. Y nada, qué sé yo. Fue todo re natural. La verdad que siempre fue muy suelta así. Y bueno, salió linda. Sí, sí, salió. Después hice otras también, pero ya como no tengo más tapas que hacer, ya me voy a guardar. No, siempre hay tapas, o sea, hasta la Villiquen está pidiendo fotos. Por eso, me queda anteojito. En el blog alguna foto de Camila no. Ya no, podemos alguna producción. Algún día la vamos a invitar, cuando quiera, están las puertas abiertas para que hagas una foto. ¿Dónde queda la radio? Emilio Ravignari, 1744, en pleno Palermo, Hollywood. Ah, muy bien, está bueno. Estás invitada cuando quieras. Los viernes te agarramos cansada igual, ¿no? Por lo visto. Hoy sí. Mañana me recupero y mañana sí salgo. Pasa que el viernes termino fulminada. Más que nada, estuve un mes de vacaciones por la gripe A. Sí. Así que ahí sí estuve haciendo un poquito los viernes. Pero si no, ahora que empecé las clases el lunes este que pasó. Qué lástima. Justo tenemos una silla vacía ahí y nos está faltando una voz femenina, ¿no? Para el programa. Sabemos que te gusta la radio encima. Sí, hice radio con mi papá y estuve también, fui a visitar a un par de radios. Ahí me gusta hacer radio, estaría bueno. Bueno, las puertas están abiertas para Camila Velasco bueno, cuando gracias. Quiera. ¿Qué es de la vida de tu papá y tu mamá? Me acuerdo cuando yo era chico, no tan chico, veía Intrusos, Zapping, y siempre los veía ahí a los Orcenón, a tu viejo. A mi viejo. Mi viejo lo vi hoy, que hace un montón que no lo veía, pobre. Que se amigaron por Facebook. Yo, buen dato. Tengo buena data. Buen dato. Chateamos y me dice, bueno, como que a veces dejo, yo a veces me voy y dejo el chat abierto. Se pone loco él. Y me empieza a hablar. Y bueno, hoy lo vi y nada, todo bien. Y los voy a juntar en mi cumple, van a estar juntitos. Hasta estiriquea por el chat, Camila, porque te deja abierto el MSN, bueno, seguís hablando y te lingunea. Me voy a la mierda, a mi viejo lo linguneo. Ahora, dicen, me están tirando un dato acá de producción, que te gusta calentar a los hombres. ¿En serio? No, eso es, espera, te voy a explicar cómo fue eso. Es una nota para noticias, eso, bueno. Sí, que es la misma editorial de Revista Hombre, porque es la etapa de julio. Y resulta ser que en la revista Hombre me preguntaron si tenía algún problema, si sabía lo que generaban los hombres, y yo dije que no tenía ningún problema, que la verdad que es algo que acepté. O sea, en realidad cuando hice Playboy no me daba cuenta bien de... No sabía bien el panorama de cómo era en los hombres y todo. Ahora sí, ya tomé conciencia de que, o sea, las revistas se compran para algo, ¿no? Sí, pero información, eso queremos fue leer. Lo que quise decir. Y sí. Me pusieron ese título y está todo bien igual. Todo bien con noticias y es una revista muy buena, de política, así que está todo bien. Me puse ese título y lo leyó la bisabuela de mi novio. Se revisó un poco, pero nada más. Ese problema me trajo nada más. Escúchame, Camila, me dijeron que las últimas dos preguntas de la revista Hombres, que siempre realizan la entrevista a la invitada, sí. Va por un camino sexual. Me acuerdo sí. que en un me dijeron, igual, yo no leí nunca esas revistas, que en un momento preguntaban si era colectora o autopista. No sé si vos ¿sí? llegaste a contestar. No me preguntan. ¿Sabes qué? Me respetan mucho, por suerte. No sé si porque tienen miedo a mi mamá o qué, pero Maxim nunca me preguntaron nada del otro mundo, ni el nombre. Y esa pregunta me la hicieron en otra radio y la que contesté fue que la voy a guardar para cuando me case. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Emanuel! Guardá ese anillo, Pancho, guardalo que no te lo va a aceptar a vos. Listo. Para la noche boda, me pasó un poco mal, pero bueno. Está bien. Sumado a este rumor que dijeron que te gustaba calentar a los hombres, sí. ¿Puede ser que también te guste el tema de desnudarte? Y sí, o sea, en algún punto está todo bien. Igual, menos mal que te gusta a vos y no a María Marta Serralima, por ejemplo. No, digo, igual, qué sé yo, son etapas. O sea, cuando hago una etapa... realmente estoy decidida a hacerla. Ahora, por ejemplo, este mes, la verdad no tengo ganas de hacer nada. Tengo ganas de estudiar y nada más y dedicarme al teatro. Pero por ahí el mes que viene me proponen una etapa, otra etapa, y me gusta la idea y está todo bien y la hago. Pero tengo que estar decidida a hacerla y me tiene que gustar mucho la idea, como fue la del triciclo, como fue la etapa de hombre así medio rockera. Tiene que estar buena la idea y ahí está todo bien. Está pero bien. Si no, es como que no tiene sentido. Está bien. Camila, vos sabés que nosotros acá en el programa siempre tratamos de recomendar a los oyentes algún lugar para ir a bailar. Y, pero bueno. Camila no sale, está cansada. Está bien, igual que los tiene. Pero queremos, pero bueno. Queremos saber, Camila, ¿dónde iría Camila? ¿A dónde saldría? Si sale con amigas, ¿a dónde va? ¿Qué le recomienda a los oyentes? Mira, viernes... Y un par de veces fui a Inc, que me juntaba con los amigos. Cerquita de la radio. Cerquita, podemos ir un día, ¿no? Si no, también, bueno, el hostel, esto donde voy a fijar mi cumple. ¿Dónde es el hostel? Decilo, el hostel queda en Florida 328 y ahí pasa música una amiga mía que se llama Jimena. Jimena Bilbao, que pasa muy buena música y está ahí en este hostel. y la verdad que... Anotamos la dirección igual, Gabriela, nos autoinvitamos al cumpleaños. No, no, pero 38 ahí, sí, están invitados a mi cumpleaños. ¿Me mandás 4 pulseritas para el VIP? Ya están llegando. No, va a ser una fiesta muy, muy... No va a haber ningún VIP, va a estar todo bien. Una fiesta democrática. Va a estar todo... Plenaria. Todos mis amigos, están muy invitados, obvio. Así que todavía te juntás con tu grupo de amigas para salir del grupo de la secundaria, porque Camila es muy joven, ¿no? Todavía tiene muy presente ese grupo para salir, salen acá por Capital, por Palermo. Mira, sí, lo que pasa es que somos más de, por ahí, de juntarnos en una casa y quedarnos charlando o en algún bar, pero no mucho de ir a bailar ahora. Cuando llegamos el veranito, sí. Aparte va a abrir tequila, me dijeron también. Sí, sí, abre. ¿Y el verano se viene con la costa con amigas o estás pensando en trabajar y hacer una obra? Estoy pensando en, bueno, si hago tele, me gustaría tomarme un mes de vacaciones porque ya me lo merezco porque tanto estudio, pero en enero poderme ir a algún lado, pero de vacaciones en serio, de tomarme vacaciones de todo el mundo. Está bien, está bien. No sé por dónde, pero me quiero ir. La verdad que sí. Supongo que yo siempre pienso cuando veo chicas tan lindas así como vos y jóvenes también, ¿no? Bueno, Gabo. A veces pienso que... Tranquilo. No, pará, bueno, tranquilo, pero... pienso en los ex. O sea, ¿cuántos son los que se quieren morir en este momento? Que boludo, se están... no, ¿sabes qué me pasó? Me están llamando 3 ex que tengo. Estamos viendo locas. Nombre y apellido, Camila, matanos no, ahora. No, no. Dale. No. Pero me da gracia porque, aparte, ven que estoy re de novia. ¿Alguno que te ningunió? Claro, ¿alguno te haya cortado? ¿Alguno que te ningunió y ahora se quiere morir? Sí, hay uno que me dejó, ¿me decís? Claro, alguno que te maltrató, sí, ¿viste? Sí, uno sí. ¿Iniciales? Uno sí que... No puedo decir. ¿Pero es famoso? ¿Es famoso? No es famoso. Ese flaco está haciendo así. Bueno, para vos que nos estás escuchando, para vos te lo dedicamos. No, pero no es que está todo mal, pero... Por ejemplo, yo en esas relaciones que tuve, yo siempre termino re bien. Entonces por ahí pensaron que siempre iban a esperarme ahí tipo huesito. Sí. Y realmente cuando yo estoy bien con alguien como estoy ahora... Qué huesito ni huesito, no me hace falta. Claro. Estoy muy satisfecha. Todo legal. Camila, para ir cerrando, hoy tenemos una consigna de hacerle la segunda a un amigo. ¿Viste cuando te dicen, le haceme la segunda, que estoy con un chico que va a estar con un amigo, a ver si me acompañás? Queremos saber si alguna vez te pasó tener que acompañar a alguien o que le pediste a alguien que te acompañe. Sí, me pasó una vez de hacer la segunda una vez, pero hace un montón, cuando tenía, ¿qué creo segunda? Que 17. Hace un montón. 17, de tantos años. Pero para mí pasó un montón, ni me acuerdo ya. ¿Y pero qué pasó? ¿Qué onda? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? No puedo decir. Es importante, decímelo ahora. Es la consigna. No, pero me encontré con un chico conocido. Pero igual no me gustaba. Queremos igual, nombres. No me gustaba, igual me acuerdo que le di un beso. Ah, y nada más. Pues y como se lo llevó el pibe. Quise avanzar, pero yo no quise y terminó ahí. ¿Iniciales? Y después ese chico dijo que había estado conmigo. O sea que habíamos tenido relaciones. Y fue siempre mentira, obvio. Pero me daba gracia porque todo el mundo le creía. ¿Entendés? Y pasa que un beso en el cachete de Camila Velasco, ya está, te casaste con ella. Imagínate, no, eso es lo que más me causa gracia porque, besar, besé un montón, así que... Besé un montón, es una chica que le gusta besar a Camila. Sí, porque, bueno... Nos dejó un lindo... ¿Dónde? Sí, ¿no? ¿Dónde? No. Es verdad, ¿lo dice? Siempre desubicado. No lo dejamos que hable más. Bueno, entonces anotamos el título, según Gabo, besé un montón. Besé un montón, me gustó el título. Besé un montón, en la boca. Bien. Bueno, Gabila, te dejamos que descanses esta noche porque sabemos que estás cansadita. Y bueno, que pases un buen año, por lo que feliz quiera. Feliz cumpleaños. Y te vamos a ir a visitar. Se lo decimos allá con el regalo. Y bueno, te invitamos también a que vengas a la radio cuando quieras. No, y vamos al hotel, ¿o no? Al hostel, boludo. Ya te estás imaginando. Ya 18, ya noté todo, mirá. Dos habitaciones para los chicos y una noche. Bueno, chicos, muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias a vos, Camila. Hasta luego. Chao. Cerramos la entrevista. Estamos 11:30, muchachos. Es hora de meter una tanda, una canción, vender un poco y nos vamos acomodando porque se vienen las agendas y más de Se Vino la Noche en Radio Palermo. 9-3-9. 93.9. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. 93.9. Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. Regresamos a seguir una noche, suena Rod Stewart, en un cover de Creedence, Have You Ever Seen the Rain. Tenemos mensajes, señor Perro Rufino. Sí, tenemos mensajes. Nos dice, un día le hice la gamba a un amigo porque quería levantarse una minita. Llegó una amiga que era más sortiva y mala onda que nos fuimos todos a dormir. Eso lo dice Pablo de Villa Crespo. Después tenemos a Juanse de Palermo. Dice, un día salimos con una amiga y ella, en lugar de traer a una amiga, trajo un amigo gay. Oh, complicado, ¿no? Está copada, ¿no? Con manija. Escuchame, yo tengo una, me había olvidado de contar. En la playa, una vez. Sí, que ¿te acordaste? Sí. Yo las cuento porque prescribieron, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Prescribieron, no pasa nada. Y le dije a un amigo que me acompañe, a una amiga que no me acordaba cómo era. ¿Por qué siempre el amigo es enigmático? ¿Por qué siempre es enigmático? Ya, tirá el nombre, tirá el nombre. Está bien, lo tengo enfrente mío, se llama Ezequiel. Está bien, nos encendíamos todo, trae la nafta, vamos, dejala allá. Me acompañó a la playa, llegamos, todo por mensajito de texto. Sí, estamos acá, me dice la chica. Estaban a 2 metros de nosotros. Y le digo, son esas, Pancho. Eran tres focas. Así. Impresentable. Y con Pancho nos empezamos a hacer los boludos, mirá para cualquier lado y poniendo gestos de que no las encontraba y que no las veía. Las gordas hacían así, viste. Una fogata prendieron. Acá estamos. Y bueno, entonces nos hicimos los boludos, me llega otro mensaje. Estamos acá, no nos ven. Seguíamos mirando para todos lados. Pusimos cara de resignación y encaramos y nos fuimos. Damos 2 pasos y llega un mensaje de texto a mi celular que dice, hacete el boludo. Terrible. Bueno, la segunda. Te la hice. Pero me hiciste la segunda, bien, machito, bien. Tenemos más mensajes acá. Leandro de Caballito dice, una vez le fui a hacer la segunda a un amigo y me terminé comiendo una mitad que estaba mejor que la de él. Te quería matar, aparte. Robé grosso. Porque dice, vos le estás pidiendo un favor, le estás diciendo, dale, bancá. Me decís, sí, cuando llega la otra está mejor que la tuya, que sí. Está regalada. La verdad, te quería matar. A mí me pasó un amigo, nosotros tenemos una vecina en el barrio, que era jovencita, tendría 14, no teníamos 18, por una cosa así. Pero estaba. Ojo, está tocando el borde, no le hagas. 14-15, pará, pero posta. 14-15 tenía, pero. Sí, 17, pero estaba. Pero estaba muy bien desarrollada, ya era una mujercita. Sí. La cosa es que un amigo la quería arrancar, me pidió que la segunda porque estaba con una amiga en la casa. Fuimos todos, así que sé yo. no sé qué estamos haciendo, no me acuerdo. Viene el padre y necesitaba a alguien que lo ayude para hacer no sé qué cosa en la casa. Y yo, como un goma, me tuve que ir 40 minutos con el padre con una escalera. ¡Qué triste momento! Laburando con el viejo en la casa. No. Y este y otro en el cuarto con la domina, yo... No. ¿Es real esto, cabo? Es real. Te lo acabo de recibir de Burgos. Bueno, y el último mensaje que leemos por ahora, tenemos a Sebastián de Palermo también. Dice que salió con él un amigo, fueron a hacer la segunda y terminaron los cuatro casándose. Casándose. Se casaron. Con las respectivas chicas que salieron, ¿no? Ah, que terminaron en pareja en el futuro. Las conocieron y se casaron. Interesante. Pero... Muchachos, en estas horas de acampar es hora de abrir la agenda y es hora de recomendar lugares. ¿Es un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Hoy arrancamos con un poquito más de festival, ¿no? Me parece que queremos no. que bien fiestero la agenda, porque estaba en toque abajo el programa, así que Pancho, queda en manos tuyas. Yo le voy a poner onda, yo te voy a levantar esto. Tengo miedo. No, relájate. Pará. Prepárense porque este momento me encanta. Es el momento de la dupla técnica López Caballero, ¿entendés? Ruso Manera, vamos. Vos tenés miedo, lo decís por la media carilla que tiene. Dos hojas. Muchachos, a recomendar. Una A4 que está por la mitad. A recomendar, vamos muchachos, la gente escucha. Arrancamos hoy viernes en Pachá. Tenemos la bomba de tiempo. Son los chicos que tocan en el Conex. Hacen percusión. Tocan los lunes a las 20 horas. En Sarmiento 3131. Excelente banda de percusión. ¿Te saqué el dato? Excelente. ¿Te saqué el dato? No, me sacaste el dato, pero... Bueno, tenemos en Pachá la bomba de tiempo junto a Zucker, es una linda combinación, un lindo mix, ¿no? Sí, la verdad que todavía no fui, pero me parece que promete. Ya dijeron que la primera estuvo muy buena. Aparte, tenemos acá a Nico Cota y una sorpresa, un DJ invitado sorpresa. Sí, eso es en Pachá, que queda en Costanera Norte y Pampa, es para el viernes. Mañana tenemos un fiestón en Pachá. Un fiestón, así. Toca Thomas Penton. Voy segundo. ¿Me hacés la segunda? Te hago la segunda a morir. Bueno, luego de 4 meses, el DJ estadounidense vuelve a Pachá con Marcos Paz, Fran Percamilli, Rulo Lavigne. Y bueno, van a tocar, van a manejar las bandejas al ritmo de Thomas Penton. Del house, ¿no? Y un poquito. Sí. Thomas Penton es uno de los DJs más grosos que vienen acá, que vinieron hasta ahora. ¿En este año o en general? Thomas Penton es, si bien no es muy conocido por ahí como Armin Van Buuren o Tiesto, no es tan cada comercial. Vez que viene, cada vez que viene llena los lugares donde toca y realmente la gente... con el alcohol en gel, te juro, ya prescribió la gripe A, ¿eh? Andá. Y salimos de Pachá, medio así, medio de arriba. Te vas a comer algo, dormís, descansás un ratito y tipo... ¿Y dónde nos vamos? 3, 4 de la tarde, arrancás, te vestís, te pones de vuelta todos los anteojos de sol, salís, llegás a Clubman en la Alcina, 9.40. Te remanejaste. Entrás así todo descolocado y tenés a... Manejarle un toque. Subir una tele acá. Se viera lo que está pasando. Ustedes no querían que le ponga la onda. Trae la nafta que dejaste. Sí, ¿y a quién tenés al DJ Félix Galeano con el invitado José Luis Gavín, que te rompe la cabeza y te vas a tu casa a las 10 de la noche? Aparte, es un lindo horario, el domingo de 15 a 22. O sea, si el domingo tenés nada que hacer, que son el domingo... ¿Cómo vas a ir a la fiesta electrónica? Todos los días te digo lo mismo, a la fiesta electrónica un domingo a las 3 de la tarde. ¿Cómo que no? Sol, pleno sol, calor y tenés que estar ahí adentro. No importa, hay que ir con la comida, hay que ir con la comida del asado. Con los rabios en la garganta, totalmente. Bueno, con eso damos por cerrada la agenda dance y pasamos al momento grasa. Pasamos al changa-changa. Al changa-changa, digo, hacete cargo porque te vi en TAS tirando pasos. A mí solo me intentás, entrá al blog www.cernanoche.blog.com. Y mirá las fotos de ahí y fíjate quién tira pasos. Hay gente que se hace el rockero acá y que sin embargo terminaba bailando Luis Miguel y se sabía todos los pasitos. No digamos que es el rockero, pero después va a estar dando la agenda de rock. No digo que. Seguí con la agenda de grasa. Bueno, tenemos para recomendar un par de bares. Unos bares son bares temáticos. Tenés Dubliners en Humboldt al 2000, que es un bar irlandés. que, o sea, venden la mejor cerveza, los mejores chop, que cerveza negra, cerveza roja, cerveza la rubia. Siempre cuando hablas de cervezas buenas decís irlandés, ¿no? Sí, la verdad suena. Que son. Yo a mí me suena irlandés, cerveza de las más exclusivas. En el viejo continente están las mejores cervezas, Irlanda, Alemania, ¿no? Irlandés lo veo ahí, todo borracho. No, pasa que irlandés lo asocias a San Patricio y que terminan todos medio escabio, pero no, es una rica cerveza. Siga. Después tenés el bar Rusty Nail, que está ubicado en Escalvín Ortiz 1398. Tenés el local de Rusty, el local de ropa Rusty, y en el que está en el primer piso, y en la planta baja tenés el bar. O sea, vivíamos gratis este programa. ¿Alguno se dio cuenta? Sí. Yo digo, todo bar. Vale, sí. Llamemos a Rusty. A bueno, tenés los viernes es de Lady Night. Digo, hoy solamente las chicas, así que los hombres tienen que y los adaptar. Sábados es Premium Nights. Tocan DJs, así que a vos te va a gustar. Podríamos ir. Después tenés el Bar 6, que es un bar top de Palermo. Así decía la página, bar top de Palermo. Que tocan sábados y, bueno, la mejor coctelería van a encontrar en Armenia, 1676. Y después tenés un clásico de la barrio Saavedra, Vela Roma, para bailar reggaetón latino. ¿Te acordás que fuimos a Roma? Fuimos a ver a Roma y que estaba lleno de viejos, me acuerdo. ¡Oh, ese era! Ese. ¡Uy, qué malo se lugar! No, que ¿cómo malo? Lo estoy recomendando, ¿cómo malo? ¿Está pautando el programa? No. ¡Qué malo que era ese lugar, boludo! No, pasa que había gente mayor. Che, yo quiero decir algo. El otro día en la fiesta, me pareció a mí, el mejor momento fue cuando pasaron reggaetón. Estaban todos... No, fue cuando vino el momento de rock latino clásico. ¿Vino a Palma? ¿Vino a Palma? Llega un mensaje que dice que el mejor momento fue cuando pegaron la canción del programa con el monólogo de las chicas. Me llegó recién, boludo, ¿qué crees que te diga? Me acuerdo la cara de Nave. Cortá ese. Bueno, muchachos, pasamos a la otra parte de la agenda. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. Y con la música de la Guillermina le vamos a dar a Gabo Pereira el aire mientras busca la televisión. Esperá que Panchito se ocupa. Ya estamos. Arrancamos con la agenda de rock, como siempre, con la Guille de fondo. Y hablamos que hoy, por la noche, como siempre, fiesta clandestina. ¿Sí? En el Teatro de Flores. Sabemos que es Rivadavia 7800. Vamos a tener noche de mamá reggae, papá pop, papá rock. ¿Qué pasa, amigo? Resistencia Suburbana va a estar liderando la noche, ¿sí? Junto con No Tan Distintos y Banda Sorpresa. Atentis a la fiesta clandestina hoy por la noche en el Teatro de Flores. Para los fanáticos de Divididos, que ya habíamos nombrado el fin de semana pasado, ¿sí? Que tocaron en el Teatro de Flores justamente. Este fin de semana van a estar presentándose en el Auditorio Sur, en Temperley, Avenida Mix 1080. ¿Otra vez Divididos? En Auditorio agarraste Sur. La agenda del otro día y le cambiaste la fecha. No, te juro que no. Esto va a ser mañana sábado a las 20 horas en el Auditorio Sur. Andando Descalzo va a estar tocando junto a Entre Calles y Divino Botón en el Club Tucumán. Esto es en Quilmes, también en el sur, a Andrés Baranda 941 La Calle, donde queda el Club Tucumán. Sí, señores. Una fecha postergada de La Vela Puerca, que iba a tocar el 25 de julio en Ituzaingó. Se va a hacer este sábado, ¿sí? A las 21 horas, decíamos en Ituzaingó, en el Club Hey, ¿sí? En Pirán 450. Y seguimos hablando de otra fiesta, o un fiestón, diría yo, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Esto es en Paternal, sabemos, ¿no? Gutenberg 350 se va a estar presentando una terrible fiesta, loco. Los Cafres más Dancing Mood, la excelentísima banda de reggae ska instrumental junto a Los Cafres. Así que una noche a pleno reggae. Fumona. Y más. Para terminar, hablamos de O'Connor en la trastienda junto a Heroico Sobrevivientes. Pasás del reggae de lo tranquilito al pleno. Sí. A las 21 horas va a estar O'Connor en la trastienda, esto es Balcarce 460 acá en Capital Federal, presentando Naturaleza Muerta, y luego Heroico Sobrevivientes también a partir de las 12 horas lanzando su nuevo CD Gloria Eterna. Terminamos con la agenda del rock. Terminamos con el rock y vamos a ir poniéndonos a tonos al deporte, Gabito Ahí Pereira. Vamos. Primero vamos a hablar de tenis porque tenemos un argentino en las semifinales del ATP de Washington. Es nada más ni nada menos que Juan Martín del Potro, ¿sí? Que ganó por walkover. ¿Qué significa walkover? Significa que el rival se rompió y no salió a la cancha. Entonces pasó a semifinales, donde se va a enfrentar con Fernando González, el chileno que le ganó en dos sets al alemán Tommy Haas. Mañana a las 17 horas, entonces, en la pantalla de Fox Sports. Atentitos porque va a estar jugando el argentino número 5 del mundo. Y la final, por si le gana al chileno, va a ser el domingo a las 16, también con televisación en vivo de Fox Sports. Sí, sí. Ah, te han hecho. De Fox me dijiste. Hablamos del básquet, ¿sí? Que Argentina. Estoy tratando de confirmarte el resultado. Sí, Argentina en este momento está jugando con Australia en Super 4 de Río de Janeiro. ¿Era televisado? Era televisado de Fox Sports en vivo. Terminó, pero. Todavía no tenemos confirmado el resultado final. Si Argentina ganaba, sí, cosa que vamos a confirmar en instantes, se enfrenta mañana a partir de las 21 horas con televisión en vivo de Tays Sports. Frente a Brasil, el local, sí, jugando la final de ese Super 4 en Río de Janeiro. Sabemos todos, esto es el preparativo para el premundial que va a estar disputando Argentina en el próximo, en los próximos días, para clasificarse justamente para el mundial próximo en Turquía. Por último, hablamos de fútbol, sí, de la pasión de multitudes. Menos de perro, que no sabía que había menos que no tiene ni idea, que no se juega todavía. Qué lindo que es. ¿Por qué no hay entrada? Venimos hablando últimamente del fútbol senior, ¿se acuerdan? Bueno, el sábado a las 12 horas va a estar enfrentándose. ¿Por qué sigo hablando de fútbol senior? Es tristísimo. ¿No quieren hablar de fútbol senior? Me cansaron, no hablo de fútbol senior. Tirame la información. 12 horas por Tays Sport, Boca frente a Argentino Junior, del lado Argentino Junior está redondo, del lado Boca tenemos Pico. Semifinales, sí. ¿Y el otro lado? Y el domingo van a estar jugando la otra semifinal, que es River contra San Lorenzo. River con varias estrellas, Lenzo Francescoli, Gabi Amato, varios ex-River. Y seguimos hablando de más amistosos porque está bueno el fin de semana. 14:30 horas por Tays Sports. Tenemos a Newell's enfrentándose a Peñarol en Maldonado. Newell's viene para dos partidos frente a Danubio. Ahora enfrenta al Carbonero en Montevideo. Perdón, dije en Maldonado. Y a las 15 horas también el sábado por Fox va a estar jugando Boca frente al AEK de Atenas, el equipo del Coco Basile, que está de gira por el viejo continente. Y por último hablamos del fútbol local. Vélez va a estar enfrentando a Juventud Antoniana por la final del cuadrangular de Salta, domingo 18:45 horas, televisión en vivo de Tays Sports. Recordemos que Vélez le ganó ayer a Estudiantes, ¿sí? Dale, basta, habla de tu equipo, basta. Y no, ¿qué equipo? Y el domingo a las 16 horas por Tays Sports, o sea, antes de que juegue Vélez. Un lindo partido para ver las superestrellas del Real Madrid enfrentando al DC United de la MLS. Bien, con todo recomendado. Panchito, ¿tenemos algún mensaje? Acá está Cari, escribe de Palermo. Un día salí con mi novio, mi amigo y una amiga de mi novio. Queríamos engancharlos, pero la relación no funcionó porque ella no se dejaba tocar ni una goma. Así que medio hortiva, ¿no, Cari? No se dejaba toquetear. Es un garrón, pero bueno, a veces pasa. Y bueno, andás a ver qué. Dale, muchachos, de la prega. Me pega la risa atrás del vino, no entiendo por qué. No. Venga, muchachos, que vamos a tener su postura de algunos temitas. De algunos temitas que nos consigan. A ver, dale, todos. Tráeme cal, así tapamos. Vamos a ser rápido, vamos a ser rápido. Ahí, se me sientan ahí. Sí, ¿saben algo de radio ustedes, muchachos? No. Sabrían que se cierra la puerta, manera. Escuchame, ¿cómo la pasaron en la fiesta? ¿Qué pasa? Mirá, si te llamamos por teléfono es porque necesitábamos decirlo al aire. Fue increíble. Yo iba a decir impresionante. Escuchen, uno de ustedes, el que justo está faltando acá, se quedó hasta el final de la fiesta. Sí, sí. Dicen que bailó con ustedes. Con nosotros no bailó. Matías Camisani. Estaba muy acaramelado con la productora. Sí, se llevó una carga de riff. Eso es una denuncia. Para que hoy nos incendiamos todos. El programa fue terrible. Luego se llevó un cargamento de balas. Disparó para todos lados. ¿De qué tipo de balas? Contame eso. No. Terrible. ¿Y cómo terminó esa noche? Puedes entrar al blog. ¿Te acuerdas del programa de Adrián Suar con Nicolás Cabré? Sí. Che, qué buena la nota de Camila Velasco que estuvimos escuchando. Sí, me gusta Camila Velasco. ¿Y la foto no la viste? No, da para un garche. Es insoportable, ¿no? Para mí es un toque insoportable. No le damos bola. Escuchame, los trajimos acá para, no para tenernos acá al pedo, sino para preguntarles si hicieron la segunda alguna vez. Sí, la verdad que sí, yo... ¿Entre ustedes? Me encantaría que haya sido entre ustedes la noche. Sí, no, fue entre nosotros. Fue entre amigos, porque eso solo era digerible entre amigos. A ver, ¿qué pasó? Previamente le mando a Martín, che, ¿te cabe esta mina? Sí. ¿Se puede decir malas palabras al aire? Obvio, siempre. Sí, ¿no, Javier? Sí. Tiene buena vagina, me dice. No, dije tiene buen tajo. Me una foto. Fuiste más sutil. A todo esto, la mina tenía una foto con su está perro. Sí. Y para mí era el perro era Alf. Genio. Era una onda Alf, una cosa así. Genio, ese perro. Ale la había conocido por Facebook. Vamos a deschavar las cosas. Ex gorda. Ex gorda la mina. Ex gorda. Y ex gorda vuelve a engordar después. Sabemos eso, ¿no? No. Igual. No, bueno, sí, no, no, nunca, nunca deja de ser gorda. Ah, por eso nunca deja de ser gorda. Terminamos en McDonald's siempre. ¿Qué pasó, Ale, entonces? Salimos los cuatro. Salimos los cuatro y... La salida era a las 12 en Antares. Sí. Ay, llegó el que se pone celoso. Ay, pará. Esa no es mi bufanda de casualidad, ¿no? Sí, yo perdí la bufanda, boludo. Perdí la bufanda en la pista. La idea era 12 en Antares. Sí. Estábamos llegando tarde, 12 y 10, 12 y cuarto no llegamos. Con Ale llegamos, pero Ale estaba muy preocupado. La voy a cortar, no se preocupen. Sí, muchachos. Sí, sí, quédate tranquilo. Ale estaba muy preocupado porque estábamos llegando tarde. Llegamos y no había nadie. Y después, 12 y media, llegó la de Ale. La cita era a las 12, quiero que lo recuerden todos los oyentes. Sí. Y la mía no llegaba. O sea, la 1 llegó más boludo, tarde. Era la 1 y no llegaba. 1 y cuarto no llegaba. 2 y no llegaba. A todo esto con Ale nos empezamos a mirar. ¿Y qué Martín, pensábamos? Martín, está Lionel Messi esperando para... ¿Qué pensábamos? Sí. Si tarda es porque está buena. Sí. Si ¿y qué pasó tarda porque final, está buena. Condució un desastre. No, un desastre. Y después, otro día te contamos el tema. Otro día vamos a ver. Bueno, ahora los queremos echar sutilmente. Se van del estudio, por favor. Vos estás muy escrachado, Batita, en la foto de la fiesta. Es terrible, dice, boludo. Mirate la foto después. Mirá vueltas en la foto. Está bien, está bien. Dice, después la veo, chao, muchachos. Estamos viendo. En cualquier momento va a estar el perrito saliendo desde el móvil. Estamos en los últimos minutos del programa. Nos queda solamente 10. Nos queda vender algo, Javier, puede ser. Vendemos y cerramos el programa de hoy. Llega a Palermo Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Chamullan a las chicas de nosotros y es terrible. Los pibes de la previa se chamullan siempre a nuestra producción. Sí, nuestras chicas están ahí riéndose con pero lo de la previa. Una de nuestras laburando. Chicas es la novia del mobilero que tenemos en este momento. Verdad, ojo, perrito, perro. Se está chamullando a tu novia. Sí, no me digas. Igual son unos amigos, yo los dejo que estén ahí con mi chica, no hay problema. está bien, perrito. ¿Dónde estás? Bueno, chicos, estoy acá en un bar, en Romario, donde se puede comer. Ah, jugador, Romario, qué grande. No tiene ni idea de Romario, te juro. Estoy acá en la puerta, hace mucho frío, me encontré con unas chicas que, bueno, venían a cenar. Y así que te voy a pasar con Angie, ella es brasilera, vino con cuatro amigas más. Van a cenar acá en Romario. Te paso para que te cuenten. Bueno, nos pasan con Angie en cualquier momento. Hola. Un poco de belleza. ¿Cómo anda, Angie? Hola, bien, todo bien, acá, divirtiéndonos. Igual me dio brasileño, la calle Brasil. Me cayó el móvil, negra. Te metimos un brasileño. No te escuché muy bien. Mete un tutu pen, tutu legal, algo. Tutu pen, tutu legal. Ahí está. Ahora va a falar en portugués, Angie. Sí, sos brasileira. ¿Hace cuánto que estás acá entonces? Sí, pero hace 6 años que vivo acá. 6 años, ya sos una porteña más. Soy nutricionista. Vine a ver una obra de teatro ahora de una compañera, de una amiga mía, que es Desatadas, que está buenísima, así que la recomiendo. ¿Qué es este chivo encubierto? Venimos acá a comer una pizza. En el Teatro Viejo Palermo. ¿Qué onda, boludo? Perfecto, te salió perfecto. Escuchame, nutricionista, tengo un problema. Estoy con la dieta Scardale porque quiero bajar 3 kilos que me están sobrando. ¿Sirve o no sirve? No te escuché muy bien, se me corta un poco la llamada, perdón. Nada, importante. No. Vamos a hablar. Te hice una pregunta muy tonta, perdón. Ahora una pregunta interesante de la mano de Gabriel Pereira. Pregunta interesante, ¿cómo para bajar 30 veces? No, escuchame, ¿de qué parte de Brasil sos? Soy de Salvador, del norte. No tenés ni idea, te mató, no tenés ni idea. Dale, está en la playa más linda de Brasil. Claro. Escuchame, nos dijeron que estás con cuatro amigas ahí, así que ¿cómo continúa la noche? Sí, o sea, le mandamos un beso grande a todos nuestros maridos que están en casa portándose maridos. Muy bien. Nosotros vamos a comer nuestras pizzas y después vamos a casa a dormir, a descansar la cutis para mañana otro día más. Sí. ¿Dijiste descansar? Y el hombre llegó a la luna también. ¿Descansar la cutis, dijiste? Obviamente, viste que la cera necesita un descanso, por lo menos 8 horas de sueño. ¿Tú sos nutricionista o...? Obvio, nutricionista, pero la piel hay que hidratarse, ¿o no? Está bien. Pero igual. Somos muy vanidosas. ¿Brasilera, trucha? Vendeme un poco de fiesta. Hablame bien, ¿eh? Vendeme un poco de fiesta, haceme la posta. Tengo todo, ¿eh? Tengo DNI, a mí no me saca nadie del país, ¿eh? ¿A dónde te vas? Después de acá, no me digas con tu marido, ¿dónde vas? No, me voy a casa, vivo en Aedo, o sea, todos vivimos en Aedo. Ah, bueno, son de cerca de la zona. Son de Aedo. Te paso a buscar y nos vamos. De la este. ¿En Aedo, en serio? Nos vamos todos para allá ahora. No, una brasilera. Yo vivo a dos cuadras del puente de Dolores Prats. Ah, bueno. ¿Quieres que te tire por ahí, Gabo? No, gracias. Tengo es muy lindo, Gabo. Puedes ir a buscarte. No, gracias. Ahora, ¿qué estás tomando? ¿Una caipirinha? No, vos sabés que está muy lleno el lugar y estamos acá afuera esperando que nos den una mesa para cinco chicas. Hay un momento más triste que estar esperando en invierno, hay que se desocupe una mesa. Y afuera. La verdad es que hay que tener mucho hambre para estar afuera esperando, ¿viste? Pero por suerte hay como una calefacción que nos está tirando un poquito de calor, entonces como que no se siente tanto el frío, o sea, y aparte la noche está linda, no hace tanto frío. Eso Angie te iba a preguntar, ¿cómo está el clima? ¿Cómo es la noche para la gente que está escuchando la radio, que está a punto de salir? No, está hermosa, que salgan porque la noche está muy linda. Perfecto, me lo viniste. ¿Y cómo estás vestida para que te encuentren ahí en Romario, Angie? ¿Llamativa? ¿Tus pechos al aire? No, o sea, tengo un jean, botas, carteras del mismo color de las botas, cremitas, una remera, una polerita verde, negro y un chaleco negro y una bufanda negra. Está bien, bueno, pero ponete un toque más de mola porque está más vestida que la verdad que estás en el Polo Norte. La pregunta clave, Angie, es la última. Estoy brasilera, che, tengo que abrigarme, o sea, me invierno, claro, en Salvador, sí. 23 grados de mínima. Imaginate, yo llego acá, brasilera invierno. Las brasileras son tetonas. O más grandes de un mundo. Sí. Tiene los globos grandes, ¿puede ser? ¿Viste? ¿Sí? Somos los mayores del mundo, con certeza. ¿Medida? Grandes melones, me dicen acá. ¿De qué? De busto. Sí, naturales. ¿Medida? ¿Ciento? No sé cuánto tengo, 95. ¿Qué? Está bien. El mobilero te las puede medir en este momento. Ahí está con un centímetro. Mi marido está escuchando, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar, Angie, con vos preguntándote por nuestra consigna del día. Que es, ¿alguna vez le hiciste la segunda a alguna amiga? ¿La acompañaste a ver un flaco que iba con un amigo? ¿O saliste un día que vos no querías salir y saliste para hacer un favor? No, o sea, lo que sí, como yo me quedaba sola mucho tiempo en casa cuando era adolescente, cedí a mi casa para que mis amigas estuvieran con sus novios. Bien, yeah, buena amiga. Ahí me iba y a la rato volvía. Pero es en Brasil, ¿no? No acá por suerte mis amigas. Sí, salvala. Es en Brasil, grita una. Llámalo bombero. El pasado no se cuenta, chicos. Bueno, Angie, muchas gracias, que la pases bien. No, mejora un poco el tono portugués porque me parece que sos más porteño, sos de Bursaco, me dicen acá. Sí, más o menos. Soy de Bahía Blanca. Sí, de Bahía Blanca, sí. Te va a dar un beso a vos y a todas tus amigas en los pechos, dice Gabo. No, bueno. Beso. Hasta luego. Igual te digo, siempre banqué más a Bebeto que a Romario, lejos. Hola, hola. Buena historia para empezar a discutirlo en este momento del programa. Chicos, siguen ahí, me dejan acá, me van a cortar, ¿cómo es la cosa? No, perro, corta de vuelta, perro. Perro, del 1 al 10, estando tu novia enfrente mío en este momento, la estoy mirando a los ojos, quiero que me digas el puntaje de Angie. Yo te voy a decir, Angie es una señora... La mató. La verdad que... Dijo señora. Está acá con... Está al lado, pasa, está al lado. Sí, y digo, bueno, ella es una señora casada que están con todas sus amigas. El puntaje, perro, es un número. Un número te estoy pidiendo. Decían brasilero, perro, de última. 120 me dijeron. ¿Qué 120? Ay, 120 mil, 120. A ver, está bien, perrito, nunca te la jugás. Escuchame. Bueno, tiramos una escala del 1 al 10, dale, perro. No te lo voy a tirar. Perrito, ¿qué? Vamos a ir cerrando el móvil. La próxima queremos solteras. Vamos. Dale. Bueno, chicos, nos vemos en un rato y bueno, siguen se vino anoche Radio Palermo. Bien, perrito, bien, nos vemos. Hasta luego, no te cortamos. Nos despedimos del perro, nos despedimos del programa. Tenemos un mensaje que ganó, ¿no? El mensaje ganador, no tengo redoblante, nada. Pero no lo podés pedir al redoblante. Ahí está. Acá tengo el mensaje ganador. Soy Germán de Almagro. Un día salimos con Juan, que me hizo la segunda porque me había dejado mi novia. Nos re-emborrachamos y nos fuimos con dos minitas. Bien, se lo gana Juan. Juan, te vas a cenar. Juan. Tazojo, todas las opciones. Vamos de vuelta. Tazojo, todas las opciones en un mismo lugar. Música, juego, lo mejor estrago, la mejor comida y por supuesto la mejor onda la encontrás en Tazojo. Armenia 1744. Te vas a comer, tenés un voucher para dos personas, comunicate con producción, mandanos un mail. Juan, anda a jugar al pool, que está buenísimo. Y te vas a cenar, la verdad que es muy bueno lo que te saludos llevaste, a Anabel y a Javier. A Javier. Muchachos, hemos cerrado otro programa. Nos estaremos viendo el viernes. Un día más, un día menos. Esta música, vos sabés que me pone mal, esta canción de fuego. Siempre cuando nos vamos. Y me pega. Y quiere decir que termina, vieja. Señora Evangelina viene. Hoy tuviste poco aire. Basta con el aire. Hoy tuve poco aire, no hicimos. Eva, sí. Te pusiste un poquito celosa, ¿no? Así que me puse quiero mal. Fomentar el cuidado por el tema de la gripe A. Eva. Pero también terminemos. Con, sí, ya está. Con el alcohol, dejar un poco de alcohol al resto de. Busquen en YouTube Operación Pandemia y vean lo que es la verdad. Bueno, Gabo. Siempre hay el zurdito tirando. Para Noelia no hay nada. Me dice, fui la fotógrafa de la fiesta del viernes pasado. No hay ningún regalo para mí. Digo, no, Noelia. Hubiera participado de la consejera. Con la fiesta que sacó Noelia, ¿no? Digo, estamos cerrando el programa. Metió Evangelina Acerrad estuvo a la coordinación de aire. El señor Martín Rufino se nos fue a hacer el móvil. Lo tuvimos a Pablo Rojas operando técnicamente al principio, después quedó Javier en el final del programa. No podemos decir el resultado de Argentina porque parece que perdió. Perdió con Australia, increíble. Está bien, Gabriel Pereira en el deporte, en el rock, y a mi derecha, Ezequiel Tripodi con la fiesta. Dale, pasa, saludá. Y no me quemes, con la fiesta. Dale, ya te senté. Buenas noches. El embajador de la fiesta. Acá. Y yo soy Fabián Nicastro, encontrarnos en Sevilla la noche el viernes que viene en Radio Palermo. ¡Chao! ¡Chao!